que me han hecho. Si no fuera por tu amor, no curaría este dolor. Fuerte, tú me haces más fuerte. Tú que limpiaste mis heridas, con un abrazo me das vida. Por